Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes amigos oyentes. Una vez más estamos recorriendo Ecuador Divina Comedia. Son las 16 horas en punto y el día de hoy tenemos invitados de lujo en nuestro programa. Nos está acompañando la doctora Silvana Moya, que es nutricionista y nos va a explicar más adelante cómo las personas que hacen deporte pueden estar bien nutridas y tener un alto rendimiento. También está con nosotros Juan Acevedo ya de Alpaca Climbing y él va a explicarnos mucho sobre este proyecto, y también está con nosotros Lisbeth Fajardo de Mayu Ecuador. Quiero darles la bienvenida a este segmento Manos a la Obra. Es un diálogo que vamos a tener y yo creo que va a ser espectacular contar con cada uno de ustedes aquí, con cada una de sus visiones y ópticas. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Liz. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, nosotros lo que venimos a conversar acá es de nuestro proyecto, un emprendimiento que tenemos con nuestro esposo. Bueno, ya van varios años y estamos tratando de pasar de emprendimiento ya a empresa. Bueno, nuestro emprendimiento se trata de una visión holística. Primero iniciamos con el tema de musicoterapia y música para la sanación. Él es naturópata. Y luego de esto iniciamos con toda una serie de terapias alternativas, de terapias holísticas, naturopatía. Realizamos turismo medicinal en la finca. Tenemos una finca ubicada en Nanegal. Y luego de esto ahorita estamos mucho metidos en el uso del cannabis medicinal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con el tema de la música netamente. Nosotros hemos colocado esta parte como nutrición musical, porque creemos que a través de nuestras células, a través de nuestros sentidos, también nos nutrimos a través de las frecuencias de la música. Está comprobado igual científicamente que cierto tipo de frecuencias pueden estimular a las células y a ciertos órganos, sobre todo para llegar a estados de estabilización, estados de meditación, y sobre todo para ir mejorando el bienestar y salud de las personas. Excelente, Juan. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura y a ti, Tatiana. Bueno, mi proyecto es Alpaca Climbing, que es un nuevo gimnasio de escalada al sur de Quito, en el cual no solo hemos enfocado en la escalada, sino también tenemos lo que es CrossFit y lo que es yoga, que son deportes complementarios, ya que al tener una buena condición física podemos aprovecharlo tanto en la escalada como en el yoga, y el yoga por el otro lado nos ayuda a mejorar nuestra concentración, nuestra flexibilidad. Entonces la idea nació con el propósito de dar un espacio a los jóvenes, a los niños y en sí a la comunidad, a que tengan unos nuevos espacios y puedan practicar deportes alternativos como son la escalada, el CrossFit y el yoga, ya que no son tan novedosos como normalmente estamos acostumbrados a lo que sea fútbol, básquet, tenis. Tradicionales, okay. Exactamente. Doctora, bienvenida también a este espacio. Bueno, tenemos ya dos ópticas diferentes, estamos incluso hablando de otro tipo de nutrición, entonces bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar hoy, esta tarde, compartiendo con ustedes. Es realmente un gusto. Y bueno, soy nutricionista, tengo una certificación en nutrición deportiva y formo parte de la consultora nutricional Nusabi. Nosotros lo que hacemos es ofrecer asesoría nutricional en el ámbito clínico, enfocado a patologías, adicionalmente también a deportistas, y también nutrición corporativa, enfocada a brindar talleres, conferencias, charlas enfocadas a mejorar la salud ocupacional. En el ámbito deportivo principalmente, es uno de los aspectos que indudablemente en los últimos años ha despegado muchísimo, y es para mí realmente un gusto que la nutrición esté formando también parte del entrenamiento de los deportistas. Y se sabe que ahora, tanto sean amateurs o profesionales, todo deportista que realmente quiera tener un rendimiento óptico debería siempre tener una estrategia nutricional. Entonces conversaremos un poquito al respecto de algunos tips que nos pueden ayudar. Perfecto, comencemos entonces con Juan en el ámbito del deporte como tal. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de entrenamiento y capacitación de las personas que tú tienes ahora en tu proyecto. Bueno, el proyecto en sí, yo doy clases, por el momento estoy dando clases a niños, entonces yo me enfoco bastante en lo que es la técnica, cómo deben mover sus piecitos, cómo deben de mover sus manos, cómo aprender a dominar sus miedos, cómo superar el miedo, que cuando el muro tiene 4 metros de alto, entonces a los niños tenemos que enseñarles cómo controlar el miedo cuando están arriba, porque cuando están arriba se puede decir que están solos. Entonces ellos van aprendiendo un proceso donde se van volviendo independientes y seguros de sus habilidades. Eso es lo que me estoy enfocando en este momento, en los niños. Igualmente se trata con los adultos, pero digamos que en los adultos es un poco más fácil, porque se les da el ejercicio y se les muestra cómo hacerlo, y como ya tienen sus habilidades desarrolladas, ellos lo hacen. O sea, es mucho más simple. ¿Cómo identificas el principio de este proceso? O sea, ¿cuál sería la malla, digamos, para saber que una persona está de 1 a 2 o a 3, dependiendo del caso? Bueno, los escaladores, cada uno es muy diferente. Hay escaladores que son altos, otros que son pequeños, unos que son fuertes, otros que son flexibles. Es en sí que uno puede verlo a través de cuál es su respuesta natural al estar en la pared, cómo se mueven, qué tan hábiles son para identificar los movimientos, qué tan fácil se les hace subir, bajar. Entonces empezamos por ese lado, más que nada. Okay, Lisbeth, en cuanto a tu parte, ¿no?, tu nutrición musical, cuéntanos un poco de cómo aporta el cuerpo y cuánta energía puede brindar para una sesión deportiva. Bueno, netamente para una sesión deportiva, nosotros lo que nos enfocamos siempre es de manera holística. Entonces por eso fue colocado como nutrición musical. Hemos visto muy buen rendimiento a través de la meditación. Por ejemplo, se puede realizar, hemos realizado en algunos casos de patinaje artístico, en donde antes de una competencia se puede realizar un tipo de sesión a través de la nutrición musical. Entonces, más que físicamente que les da más fuerza o algo, lo que hacen es que más que todo que se relajen, que tengan mucho más concentración y sobre todo que toda su fuerza vaya bien direccionada. Porque hemos visto muchos casos que hay deportistas que están muy bien preparados, pero el rato de la competencia, por no tener tal vez un proceso emocional, pueden llegar a fallar. Entonces esa es nuestra parte también, no solamente ver la parte física, sino también la parte emocional. Okay, doctor, ¿cuál sería su recomendación en esta primera etapa como deportista? La primera etapa de cualquier deporte. Bueno, en realidad, desde el punto de vista nutricional, lo más adecuado sería iniciar con una valoración nutricional completa, que va a tener dos componentes principales: una valoración antropométrica, que se debería hacer mediante cineantropometría, que es una ciencia que va enfocada un poco a determinar cuál es la forma y la composición corporal, puesto que se conoce que existen cambios o composiciones morfológicas o determinantes anatómicas, por decirlo así, que harán a una persona más apta para uno u otro deporte. Por ejemplo, en aquellos deportes como, por ejemplo, de fondo o de atletismo, se buscará personas que sean un poco más ectomorfas, es decir, más delgadas, y tal vez para el levantamiento de pesas buscaremos un somatotipo más bien mesomorfo, más bien más musculoso. Eso lo determinaremos mediante, obviamente, esta valoración antropométrica. Nosotros como Nusabi las hacemos a deportistas y también ofrecemos una certificación en cineantropometría para los profesionales que puedan estar interesados también en incursionar en el campo del deporte. Y desde el punto de vista nutricional, partir desde cuál es la alimentación actual del deportista mediante registros de consumo, que permitan obviamente adecuar este gasto energético, es decir, lo que están consumiendo a lo que ellos requerirían, y en función de eso irían las pautas nutricionales individualizadas. Pero digamos que la base siempre va a ser tener una asesoría profesional que permita evaluar estos aspectos principalmente. Juan, en ese punto, ¿tú cómo vas evaluando, a, por ejemplo, tienes el día de hoy una sesión de escalada, pero la persona que va a escalar no desayunó? ¿Cómo evalúas tú este criterio previo que debemos tener las personas que hacemos deporte? Bueno, se nota claramente cuando una persona no se ha alimentado bien, porque el rendimiento baja completamente. Se nota que está más débil, está más lento. Inclusive en la escalada uno tiene que aprender a desarrollar mucho la parte mental. Se dice que para el escalador el músculo más fuerte tiene que ser la cabeza, el cerebro, porque hay que desarrollarlo muchas veces los problemas desde el suelo. Entonces, cuando uno no se está alimentado correctamente, se nota que no se puede enfocar en los movimientos, en qué es lo que se debe hacer. Entonces, además de no poder enfocar la parte mental, en la parte física se nota el desgaste, se nota mucho desgaste. ¿Cuál es la acción ahí del profesional que está a cargo? O sea, lo que tratamos es decir que siempre les den, que les alimenten bien, que coman a las horas que son, que duerman, que descansen, que tomen mucha agua. Eso es. Okay. Bueno, me gustaría acotar que también es importante, obviamente, relacionándonos al aspecto previo al entrenamiento o previo a la práctica de alguna actividad física importante, como por ejemplo la escalada, se manejan algunos tiempos de nutrición. Hablaríamos de la comida previa y de la comida durante la práctica deportiva como tal. Previamente, lo más importante sería, como obviamente nos supo manifestar, tener alguna fuente de energía que permita tener glucosa o azúcar para el funcionamiento del cerebro, pero también de los músculos. Lo ideal sería tener algún tipo de carbohidrato que el organismo pueda asimilar y digerir fácilmente, como por ejemplo pasta, yogur, frutas, galletas. En este momento, de preferencia no integrales, porque lo ideal sería que se digieran mucho más rápidamente y que obviamente permitan tener una reserva energética para la práctica deportiva. Ya cuando obviamente los niños, adolescentes o adultos están haciendo el ejercicio como tal, se debería considerar si este ejercicio va a durar una hora o más de una hora. En deportes de más de una hora, a más de la hidratación con agua, se debería considerar, por ejemplo, algún tipo de fuente energética, como por ejemplo bebidas isotónicas, o adicionalmente barritas energéticas, geles o trozos de fruta deshidratada, dependiendo de obviamente el deporte. En escalada, obviamente, algo más sólido se puede consumir dependiendo de... Claro, sería dependiendo de la intensidad del entrenamiento, porque digamos que una persona que está empezando, de su tiempo de escalada máximo va a ser unos 30, 40 minutos, a diferencia de un profesional que está todo el tiempo, puede estar unas 3 horas ahí, entonces su gasto energético va a ser totalmente diferente. Así es. Liz, y bueno, el aporte que está ahora la música, que es sumamente importante, de hecho todo este mes hemos estado muy enfocados a la sanación y a la salud que da la música. Tú nos trajiste un disco. Sí. Entonces, por ahí está, creo que Adri. ¿Quisieras mandar una de estas canciones para que nuestros amigos oyentes puedan un poco integrar el trabajo que tú estás haciendo? Sí, bueno, nosotros hemos realizado un proyecto que se llama Maruca. El objetivo de este proyecto es, va en cada una de las frecuencias dirigidas a un chakra en específico, y obviamente de acuerdo a la medicina hindú y la medicina tradicional china, nuestro cuerpo está enfocado a diferentes tipos de elementos, a diferentes tipos de chakras que luego van enfocados a los órganos. Entonces, de esta manera, lo que se logró identificar con estudios no solamente realizados aquí, sino de manera internacional, que cada órgano tiene una frecuencia de igual manera. Entonces, lo que se trata de hacer es, por medio de estas frecuencias, ir estabilizando y obviamente llegar a un bienestar. Nosotros trabajamos de manera holística, de igual con un tema físico también, en donde trabajamos con nutrición ortomolecular en conjunto con el tema de frecuencias. ¿A qué se debe esto? Es a cierto tipo de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo no las produce naturalmente, como por ejemplo la vitamina C. Ahora está muy de moda las megadosis de vitamina C. Entonces es todo este tipo de nutrición ortomolecular que se trabaja en tema de naturopatía y terapias alternativas. El disco que están escuchando, en el fondo, cada canción tiene un instructivo. va dirigido también para terapeutas que quieren realizar psicoterapia, o muchos de los coachings también los hacen los coaches que están realizando este tipo de terapias en deportistas, no solamente para deportistas, sino para personas en general. Entonces hemos desarrollado esta herramienta, que aparte de eso realizamos capacitación, que se llama nutrición musical y usos terapéuticos del sonido, en donde la música no solamente es utilizada como para un ambiente, sino ya para manera terapéutica. Ok, entonces vamos a escucharla, por favor, completa. Thank you. estamos de vuelta en cabina y voy a cortar un poco la super tertulia que tienen mis invitados aquí para poder continuar con el programa. Y bueno, habíamos escuchado ya parte del trabajo de Lisbeth y queríamos que nos expliques, ya me siento relajadísima, la verdad. Entonces, quiero que nos expliques un poco ya formalmente el efecto en el paciente. Claro que sí. Lo que nosotros tratamos de hacer es, por ejemplo, hay muchos tipos de terapia en donde solo colocan la frecuencia. Es decir, tú vas donde un terapeuta y te colocan la frecuencia, nada más. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, a partir de músicos, en este caso del hermano, yo, mi esposo es Pablo Vicencio y Julio Vicencio, a través de este proyecto Maruca, adaptarlo a la música. Entonces, lo que ellos realizaron fue cambiar la frecuencia de los instrumentos. Normalmente los instrumentos están en una frecuencia de 440. Entonces, a través del estudio científico y médico, dependiendo de qué frecuencia va a cada chakra y a cada órgano, se fue acomodando las frecuencias de los instrumentos que se utilizaron, y había muchas de ellas que antiguamente, especialmente las que son muy ancestrales, como por ejemplo un sitar hindú, una tabla hindú, que ya se encontraban en esta frecuencia diferente. Entonces, a partir de esto se fue creando las canciones para que sea mucho más llegada al público. Y actualmente incluso lo que estamos haciendo son tipo de sesiones de static dance a partir de música, este tipo de música, es decir, le tuneamos al proyecto para que sea un poco más dirigido a los jóvenes, con música electrónica también. Entonces, de esta manera, a través del movimiento, haces movimiento, haces un tema de psicoterapia, y aparte de eso tienes las frecuencias con cromoterapia también, haces un trabajo completo. ¿Cuál es la influencia en los pacientes? Depende mucho de cada paciente, pero como justo comentábamos, la parte emocional es una parte primordial que siempre hay que revisarla. Entonces, puede ser que estés con un seguimiento perfecto, que estés con una nutrición perfecta, pero si tu parte emocional no está equilibrada, no vas a tener tal vez el mismo resultado, o muchas de las veces casi nada, porque estás totalmente bloqueado. Tener un chakra bloqueado significa que la energía física y la energía también de nuestro cuerpo, somos frecuencia, somos de energía, no está fluyendo correctamente, entonces se va estancando. Y así sea que tú te estés tomando el mejor medicamento del mundo, si es que tu cuerpo no está fluyendo la energía internamente, pues no va a funcionar. Gracias, Liz. Doctora, su contraparte. Bueno, en realidad, creo que más que contraparte sería un poco corroborar lo que obviamente Liz está diciendo, porque al hablar del abordaje de una persona deportista como tal, sería importante tener presente que somos esos seres integrales. Entonces, indudablemente el entrenamiento va a ser una parte fundamental. El aspecto emocional permitirá obviamente tener la condición anímica óptima para poder tal vez soportar largas horas de entreno, o adicionalmente el estrés que competencias pueden suscitar. Y la parte nutricional como tal, permitir que todos los sistemas y los órganos funcionen de la forma correcta y se desarrollen los procesos metabólicos necesarios para que el deportista pueda obtener energía y obviamente tener su óptimo rendimiento. De acuerdo a los estudios que menciona Liz, la ciencia tradicional, ¿qué tanto conocimiento tiene? Bueno, en realidad son corrientes completamente distintas. Así es. Y eso sí es importante tener. Ahí está la contraparte. Pero indudablemente, con el paso de los años, se habla desde que cada profesional debería abordar a una persona desde aspectos distintos. Entonces, indudablemente, la parte emocional sería uno y la parte nutricional otro. Nuevamente quiero enfocar el hecho de que hablamos de seres integrales. Y al hablar de la integralidad de la persona, hablamos de un aspecto físico, y que es el que se enfoca mucho más la nutrición. Perfecto, vamos entonces a darle voz a Juanito, bienvenido a este programa. Estamos en el en nuestro último diálogo del mes sobre la salud y el deporte. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Muchas gracias, amiga Tati. Mil disculpas por llegar tarde, no tienen idea de todo lo que acabo de pasar, pero bueno. Ya comenzó con el sufrimiento, mi compañero. Bueno, está con nosotros Juanito Acevedo, también de Alpaca Climbing, y él nos viene a contar junto con la doctora Silvana y con Liz cuál es el proceso integral de un deportista de mediano, bajo o alto rendimiento. Entonces, ya volviendo con Juan, Juan, este proceso de escalada, al ser un deporte que tal vez no está explotado por todos los deportistas, digamos, porque uno dice, bueno, y escalar, que uno se imagina que va a una pared, hace los 4 metros o los 5 metros que tenga que hacer, y ahí se termina, y después, ¿cuáles son los procesos, los pasos que va siguiendo este tipo de deporte? Bueno, yo solo quería contar una cosa súper importante que dijeron aquí nuestros panelistas. Hay un escalador español que se llama Dani Andrada. Ajá. Y él habla mucho de que cuando uno está psicológicamente bien, o sea, fluye más fácil la escalada, puede intentar cosas nuevas. Bueno, en cuanto al proceso de la escalada, digamos primero habría que centrarnos que la escalada tiene tres modalidades. La que es el boulder, la que nosotros tenemos en este momento. Lo que es dificultad, como podemos ver en concentración deportiva, que es la pared súper grande, que creo que tiene como 15 metros. Y la parte que es velocidad, que ya tuvimos el honor de tener la participación de Carlos Granja, que fue uno de los primeros en ganar una medalla en velocidad. Entonces, y para el 2020, la escalada se vuelve por primera vez un deporte olímpico. Entonces tenemos ahí lo que es la combinada, que es las tres modalidades en uno, el que tenga los mejores tiempos, tanto en velocidad, en dificultad y en boulder, será quien se le otorgue la medalla de oro. Entonces, es un proceso, cada escalador tiene su propio proceso, y todo depende de cómo, como dice, qué motivación tenga como para entrenar todos los días, para ordenar su entrenamiento. Ya que, por ejemplo, digamos que boulder es una parte de potencia, requiere mucha potencia, pero no puede hacer todos los días potencia. Entonces necesita relajarse, tal vez escalar algo en vía, o tal vez enfocarse, no sé, en los músculos de las manos y hacer en una tabla de entrenamiento agarres pequeños, agarres grandes, o hacer campus que le llaman, que también tienes, que son unas maderas, unas pequeñitas, unas más grandes, hasta las más grandes. Entonces, el proceso sí es, cada escalador tiene un proceso medio diferente, la verdad. Okay, tenemos ya una pregunta de las personas que se conectan a través de la radio www.radiocc.com y nos están mirando por streaming, y es para la doctora Silvana. Tengo problemas con el inicio de mi entrenamiento. Suelo tener desmayos. Bueno, entonces, en ese aspecto, sería importante primero, y me gustaría tal vez si la persona se conecta, que me comente un poquito cuál es el tipo de deporte, porque la nutrición sí iría enfocada mucho al tipo de deporte. Pero como pauta general, lo que primero habría que revisar es la comida previo al entreno. Se menciona que 1 a 2 horas antes del entrenamiento, un deportista debería ingerir de 1 a 2 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, cosa que indicaría, si hablamos de una persona de 50 kilos, se esperaría que 2 horas antes del entreno tenga por lo menos 50 gramos de carbohidrato. Eso tal vez lo podríamos conseguir con unas galletas, que serían 15 gramos, tal vez un yogur, 12 gramos más, y un banano completo, que serían 30 gramos. Entonces, aproximadamente, esa debería ser una comida pre-entreno, unas 2 horas antes de la práctica deportiva, para que pueda ser asegurar la cantidad de energía para obviamente el desenvolvimiento adecuado de la misma. Dependería obviamente del peso, ¿no?, y del tipo de entrenamiento y de la duración del mismo, pero digamos que una regla general o una pauta que le podría ayudar sería revisar su comida preentreno, principalmente a base de carbohidratos, y restringir un poquito las proteínas y las grasas, principalmente frituras, que impedirían una digestión y asimilación adecuada de estos carbohidratos como tal. Okay, Liz, como para que uno pueda llegar a este nivel de concentración, digamos, como para ya escuchar la música y sentir la música, porque sí nos pasa muy frecuentemente que vamos a qué sé yo, a esta parte de la meditación y lo tomamos muy superficialmente, o sea, no podemos interiorizar lo que está sucediendo. ¿Cuáles son tus recomendaciones en ese punto? Bueno, primero, la persona tiene que estar dispuesta, es decir, que quiera realizar un proceso más que de meditación, tal vez de concentración y reintrospección, porque sí, nos ha pasado muchas de las veces que van madres con sus hijos, adolescentes especialmente, y si la persona no está como dispuesta a hacerlo, es un poquito complicado. Entonces, la primera recomendación es que estén dispuestos, que quieran realizarlo, y siempre tener como un propósito. ¿El propósito de qué? El propósito que necesito aliviar mi dolor de cabeza, necesito tener menos estrés antes de una competencia, de realizar algún tipo de entrenamiento, o simplemente porque durante el día tuve mucho estrés y al final del día quiero dormir, porque muchas de las veces, y creo que pasa mucho ahora, que en la noche tenemos la cabeza llena de cosas y no nos permite dormir, y por ende no tenemos un buen descanso, y a futuro eso no nos causa una buena salud. Entonces, simplemente con el hecho de que quiero mejorar mi salud, quiero descansar bien, quiero tener mi cabeza enfocada y por ende toda mi salud de buena manera. Entonces, el segundo, la segunda cosa sería ver un propósito. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Eso es muy importante, no simplemente realizarlo porque sí. Yo creo que todos vamos a encontrar un propósito ahora en esta sociedad que estamos un poquito apurados siempre, entonces siempre va a haber un propósito. Y la tercera es encontrar las herramientas correctas. Tenemos muchos tutoriales, no solamente en nuestra página, sino en muchos lugares alrededor del mundo, de psicoterapeutas, de tipos de meditación, de todo tipo. Tenemos de un minuto, tenemos de 10 minutos, tenemos de 2 horas, de 3 horas. Entonces, simplemente ir viendo qué se acopla a cada persona, ir viendo qué es lo que queremos lograr. Obviamente, para un niño tendría que hacer algo un poquito más movido, más corto. Para una persona que quiera dormir, por ejemplo, nosotros realizamos con mi esposo en las noches, cuando estamos un día muy ajetreado, unos 20 minutos antes, un tipo de meditación que es para dormir. Entonces, si es que en cambio durante el día necesitamos un tipo de concentración o de música que nos ayude un poco más, no vamos a utilizar eso. Entonces, esas son las recomendaciones, ver qué es lo que queremos lograr y tener las herramientas correctas. En el caso del disco específicamente va dirigido para temas de psicoterapia y para relajación. Entonces, de esta manera se podría dirigir muy bien para como lugares donde están haciendo terapias o lugares donde necesitan realizar un tipo de concentración o relajación. Queremos agradecer la participación de nuestros panelistas. Nos vamos a ir con un corte musical a cargo de Julio Vicencio. La canción se llama Acertijo y volvemos después de este corte. Mi madre es una centella, mi padre un rayo es. Rayo cruel que resumba como aquel que camina las estrellas cuando las flores más bellas se van a reverdecer, se van a reverdecer. Mi madre fue una serpiente, mi padre un quinto sol. Mi madre fue una serpiente, mi padre un dios mayor, que nos brinda su calor desde el centro del sistema, para que el humano pueda conectar su corazón. En los tiempos del amor que renace en el deseo, en los tiempos Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, amigos, estamos de vuelta ya con Silvana, Juan y Lisbeth. Y vamos a continuar el programa, nuestro último programa del cuidado del cuerpo, con unas rondas de preguntas que tienen nuestros radioescuchas en las redes. Igual parece ser que vamos a tener algunas llamadas al aire, así que vamos a interactuar un poco con quienes nos están escuchando. Tati, vamos de ahí con las primeras preguntas que tenemos. Tenemos la pregunta de Yandy Babe en redes, en vía Facebook. Nos pregunta para Juan: quiero llegar a la cima del Cotopaxi y tengo 7 meses escalando. ¿Qué hago? Bueno, un poco es diferente el proceso de la escalada en roca del proceso a lo que es escalar una montaña. Lo que yo recomendaría es hacer mucho cardio y aclimatarte. La aclimatación es una parte fundamental porque cuando entramos en altura nuestro organismo empieza a funcionar diferente, tenemos menos oxígeno, nuestra alimentación también cambia, como decía acá la doctora. Entonces, sí, yo le recomendaría que siga un proceso de aclimatación, de igual manera que busque, si no tiene experiencia en alta montaña, que busque un guía o una agencia que le pueda proporcionar el servicio para que pueda llegar de manera segura hacia la cumbre. Ok, tenemos también una llamada, ¿verdad? Espérenme un segundo, vamos a dar paso a nuestra llamada. Y de ahí continuamos, respondiendo con a todos. Ahí cada uno interviene. Vamos. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, soy Katy. Hola, Katy, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio Ecuador Divina Comedia. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, justamente estuve muy atenta al programa y mi pregunta es porque yo realizo escalada, pero las piernas se me ponen débiles con facilidad. O sea, pasa un proceso y siento que las piernas no me responden. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Katy. Ya te respondemos. Juan, muchísimas gracias. Bueno, en realidad, desde el punto de vista nutricional, habría que... También el entreno va a ser importante. Entonces, en muchas ocasiones, el sobreesfuerzo determina que estas molestias puedan suscitarse. Y desde el punto de vista nutricional habría que considerar dos aspectos importantes. En primer lugar, cómo están las fuentes de energía, la comida previa, que ya de la que ya mencionamos antes, y si durante el proceso de escalada está ingiriendo una adecuada cantidad de hidratos de carbono de fácil asimilación, fruta deshidratada, adicionalmente pequeños trozos de barritas energéticas o su reemplazo más casero podrían ser trozos de dulce de guayaba. Se recomienda más o menos que cada 15 minutos estemos teniendo esta cantidad de pequeños picoteos de carbohidrato. Adicionalmente también durante los ejercicios, durante el entreno, perdón, o la práctica deportiva, principalmente en aquellos momentos donde las cumbres son mucho más altas, existe una mayor demanda de glucógeno y al romperse este en nuestro organismo, que es la fuente energética, va a eliminar una sustancia que se conoce como ácido láctico, que guarda relación con calambres o molestias. Entonces, en muchas ocasiones, el tener como extra sales, en algunas ocasiones como ayudas ergogénicas, sales de bicarbonato, pueden ayudar a disminuir la acidez del medio interno y por ende evitar también estas molestias. Excelente, es la respuesta de la doctora Silvana para Katy. Liz, sabemos que ya que estamos en la parte final contigo, entonces cuéntanos por favor ya para cerrar esta parte el programa, dónde podemos encontrarte, cómo podemos encontrarte. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y a los panelistas, excelente, hemos aprendido mucho. Siempre de todo encuentro se aprende mucho más. Bueno, sí, nosotros somos del Centro Mayo, tenemos dos ubicaciones. Nuestro consultorio está ubicado diagonal al Hospital Militar, en el edificio MEDEX, en el quinto piso. Tenemos una extensión en Nanegal, en la finca Mayo, donde realizamos todos estos procesos de turismo medicinal, lo hemos colocado. Y si desean más información, a través de redes Mayo Ecuador o directamente a nuestra página web, www.mayoecuador.com. Ahí están todos nuestros números de contacto, redes, y pueden ver toda la información sobre todo nuestro ciclo de terapias, incluida la nutrición musical. Liz, entonces déjanos por favor con una de tus terapias, de las terapias musicales de tu disco. Sí, les dejo aquí el disco de regalo, de obsequio, gracias por la invitación y ahí lo pueden disfrutar. Le recomendaría tal vez la quinta o la sexta canción, que es algo muy, muy, muy bonito. Perfecto, entonces nos vamos por favor con la sexta canción del disco de Mayo. Se haga accesible en ti. On your access to access the self. Que todo se haga accesible en ti. Thank you. las 16:45 y estamos en la recta final de este programa Ecuador Divina Comedia. Le envío saludos al señor Jordan Dávalos, que nos sigue en redes permanentemente, que te agradezco muchísimo la sintonía, Jordan. Y pues vamos con la ronda de preguntas ya para finalizar con nuestra doctora y también con Juan. Juan, ya para terminar, pese a que es un tratamiento diferente, lo que nos comentabas ya hace un momento, lo de la alta montaña y lo de la escalada, cuéntanos un poco los pasos ya como para poder en cualquiera de los dos casos estar preparados antes del gusto. O sea, ya nos encanta esto, pero nosotros queremos ir a tu lugar, a tu emprendimiento y saber cómo hacerlo, dónde nos inscribimos y todo lo demás. Bueno, primero te voy a contar una experiencia como de personal. Digamos que la montaña y la escalada no están tan lejos, porque digamos que yo empecé por el gusto hacia la montaña, mucho tiempo montañista, y en el proceso descubrí la escalada, que es un complemento, porque no muchas veces son caminatas sobre glaciar, sino que tienes que escalar paredes mixtas entre roca y hielo. Entonces, en sí, las dos disciplinas son un complemento. Las dos son muy hermosas porque las dos se pueden realizar al aire libre. Y bueno, para que nos visiten, nosotros estamos ubicados en el sur de Quito, en la Magdalena, en la Puruá y Autache Duchicela, muy cerca del Colegio Las Doroteas. Y como les comentaba en un principio, no solo disponemos de escalada, también tenemos lo que es el CrossFit y lo que es el yoga, donde nosotros consideramos que las tres disciplinas van muy de la mano. También pudimos investigar un poco sobre las capacitaciones que tú das sobre nutrición. No recuerdo si lo hizo Felipe o quién lo hizo, pero dieron una charla de nutrición. Sí, nosotros trabajamos en nuestro centro, trabajamos tanto también con fisioterapia y con nutrición. Especialmente en la parte del CrossFit trabajamos con el doctor Dani, se me fue el nombre, no. Dani Chávez. Él es nuestro nutricionista. Entonces las personas que realizan el CrossFit o se inscriben tienen la posibilidad de que tener su cita médica con el nutricionista. Igualmente tenemos fisioterapia, que si alguien llega a sufrir una lesión o algo, estamos listos y dispuestos para que venga nuestro fisioterapeuta que trabaje en nuestras instalaciones. ¿Cuál puede ser la lesión más frecuente, digamos, en el tipo de deporte? Por ejemplo, en la escalada la lesión más frecuente es la inflamación de los tendones, ya que los tendones son súper pequeñitos y van desde la punta de los dedos hasta el hombro. Entonces, cuando hay una inflamación o una rotura de tendón, requiere mucho tiempo sanar ese tipo de lesiones, más o menos unos 6 meses. Entonces, es como nos decía la doctora, que tenemos que saber escuchar nuestro cuerpo cuando ya estamos cansados, cuando sabemos que ya nos duele y tenemos que bajar la intensidad. Doctor, ya para llegar a la parte final de este programa, sus recomendaciones para el deporte. Bueno, en realidad simplemente dejarles con el mensaje de que la nutrición es el entrenamiento invisible del deportista y que es lo más bonito poder disfrutar de la práctica deportiva cuidando la salud mediante la alimentación, y obviamente esto también facilita el tener un óptimo rendimiento. Yo pertenezco a la consultora nutricional Nusavi y nosotros lo que hacemos es ofrecer asesoría nutricional individualizada, entre esto a deportistas, y adicionalmente, como había comentado, charlas, talleres, tanto grupales como corporativos. Entonces, obviamente la oferta está ahí, nos pueden encontrar en redes como nusavi.com.es. Y en realidad siempre es importante tener presente que si uno decide practicar el deporte, que obviamente sea de su preferencia, va a ser importante tener presente siempre que una valoración nutricional y la guía de un profesional será indispensable, obviamente, como comentaba antes Juan, para evitar lesiones y que puedan disfrutar del deporte. Bueno, muchísimas gracias, Juan, la doctora Silvana. Solo una última cosa, me olvidé. En Alpaca Climbing, todas nuestras modalidades, la primera clase es demostrativa, quiero decir, es gratuita, así que visítenos para que vean por cuál disciplina ustedes se inclinan, si por la escalada, por el CrossFit o el yoga. Excelente, entonces es una puerta abierta para todas las personas que nos escuchan, para que vayan a Alpaca Climbing. Bueno, estamos ya cerrando, Juanito, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy y estamos así cerrando el mes del deporte. Vamos a dejar a nuestros amigos oyentes con esta última pista del disco de Mayu, que es la canción número 7. Les agradecemos muchísimo por estar en sintonía a través de la radio cce.com y a través también de la 940 AM. Soy Tatiana Muñoz y nos vemos la próxima semana. Un saludo y buena tarde para todos. Aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz.